Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a ser libre. Ser libre. Llegar más alto. Levantarse uno. Aprender a conocer tus derechos. Llegar a la meta. Olvido de preguntar. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Aprendiendo a volar. Un juego de barriletes pintando el horizonte. El agua hirviente en cucharos. El fuego de la memoria encendiendo libertades. Acá seguimos en otra hora de Aprendiendo a Volar. Y pensando esta continuidad de lucha por los derechos humanos, los derechos de las mujeres, contra la impunidad. Y tenemos que traer un caso también. Sí, porque recién Joana hablaba de lo que pasa en los barrios, lo que los medios de comunicación no comunican. Y también hay que decir lo que comunican mal, porque el caso de Paola Córdoba, por ahí sí se hizo eco en los grandes medios de comunicación, pero ¿en qué? En la cizaña, en algo que nada que ver tiene con la realidad. Paola Córdoba era una mujer que vivió durante 22 años violencia de Alberto Gnaretti, la violó, la golpeó, la obligó a prostituirse y hizo de su vida y la de sus hijos un martirio permanente que el Estado ignoró sistemáticamente. Vamos a escuchar a Carla. Carla es de FM El Gallo Rojo, una de las organizaciones que está acompañando este caso para que reponga lo que le sucedió a Paola y a su hija, que ahora están presas. Del barrio Santa Paula, de José Cepaz, en el noroeste del conurbano bonaerense. Ella es una víctima de violencia de género. Tenía una relación en donde durante más de 20 años padeció todo tipo de vejaciones, violencia económica, violencia psicológica, violencia física, torturas, y hasta la obligaba a prostituirse el padre de sus hijos. Esta violencia no era solamente con ella, sino también con sus hijos. Tiene cuatro hijos, Paola, con esta persona. Y bueno, el sábado 9 de marzo, después de una pelea nuevamente, porque ella se defendió, el Gnaretti la obligaba a prostituirse, y a partir de que ella planteó que no quería volver a hacerlo, surgió una nueva pelea, empezaron a forcejear y bueno, se dio este caso del homicidio, en donde también quedó inculpada a Milagros, su hija más grande, de 18 años. ¿Sí? Esto consideramos que es un caso de legítima defensa, porque ninguna institución del Estado le brindó ninguna respuesta a tiempo a Paola para impedir que esto se resolviera de esta forma, y entendemos de que total y completamente responsabilidad del Estado, porque si Paola no se defendía, hoy estaríamos hablando de un número más, de una mujer más muerta por femicidio. La que habla es Carla, de FM El Gallo Rojo, también de las organizaciones que están acompañando. Quedó detenida ella y su hija por legítima defensa. El juez en primera instancia le otorga una libertad extraordinaria, pero hasta el día de hoy están movilizándose allí en José Cepaz porque se apeló esto y no logran la libertad. Vamos a seguir escuchando a Carla. Paola tenía denuncias, innumerables denuncias, y no solamente había recurrido a la justicia, sino también a organismos como la Dirección Integral de Niñez y Adolescencia y Familia de José Cepaz, la DINAF, a otros lugares también con abogados de asistencia gratuita, a programas contra la violencia del municipio de José Cepaz. No solamente tenía denuncias en la comisaría primera de José Cepaz, donde fueron detenidas en un principio ella y su hija, sino también en la fiscalía, donde se está convocando la movilización el día de hoy para que quede efectiva esta libertad extraordinaria que otorgó el juez el día viernes, y en uno de esos casos de las denuncias que vino a realizar Paola a la Fiscalía de José C. Paz, fue revictimizada por una de las fiscales que la atendió, diciéndole como que, bueno, vino a denunciar que era obligada a prostituirse, y la fiscal lo que le dijo fue como, bueno, hay cosas peores, como, ¿no? Siempre revictimizando y como poniendo en cuestionamiento el relato de esta mujer que padeció más de 20 años todos estos tipos de violencia. Terrible, ¿no? Esa fiscal que no se presentó el viernes pasado a firmar la libertad extraordinaria, esa fiscal la recibió a Paola y le dijo, ah, bueno, hay cosas peores de que te obliguen a prostituirse, a prostituirte. Vamos a seguir escuchando porque también este caso muestra cómo esto, las medidas que establece el Estado, estas restricciones perimetrales, tampoco se cumplen y lo que sucede con eso. Que se consiguió en primera instancia fue la resolución del juez de San Martín el día viernes. El juzgado número 4 dispuso la excarcelación extraordinaria, que esto sería una libertad con restricciones, ¿sí? Los primeros 30 días Paola y su hija deberían estar en la casa de una de sus hermanas, no se pueden alejar más de 100 kilómetros para no obstaculizar lo que es la investigación, y también en principio estaría alejada de sus otros hijos, ¿no? Hasta que lo disponga la asesora de menores. Pero bueno, consideramos que esto es una medida que debe de tenerse en cuenta, que es histórica también y sentaría un precedente, porque este delito por el cual hoy se las está inculpando a Paola y a su hija se enmarca en un homicidio en legítima defensa desde una perspectiva de género, ¿no? Sí. Ahí no, nos parece importante también el trabajo del defensor oficial, porque también él plantea esta situación de la desidia estatal, ¿no? Como por parte del Estado no se le brindó ningún tipo de respuesta ni de solución a Paola, y se la obligó también a llegar a esta situación, ¿no? A ella y a su hija. Ahí seguimos escuchando esta entrevista con Carla de FM Gallo Rojo, y volver a repetir que esto, que el abogado defensor hizo bien como argumentando las cuestiones de género, argumentando los 20 años que sufrió violencia a Paola y sus hijas, ahora, en el día de hoy, se sigue sin otorgar esa libertad extraordinaria, se apeló esto y tanto Paola como Milagros, su hija de 18 años, siguen presas. Vamos a escuchar esto que decía antes, ¿no? De cómo el Estado falla con las medidas que se aplican en esto de las cuestiones a las violencias. Las restricciones perimetrales son medidas que le brindaron a Paola en su momento y que también es lo que se está denunciando hoy en estas movilizaciones que se vienen realizando, ¿no? Se hace hincapié en que las mujeres denuncian, que en la violencia, ¿no? En los tipos de violencia, de identificar, pero después se dejan totalmente libradas a su suerte, ¿no? No tenés ningún organismo estatal que venga a garantizar que esa perimetral no se viole. De hecho, a Paola también le ha pasado de ir a denunciar que Nayarete había violado la perimetral y llegar a la comisaría, lo detuvieron en ese momento por violar la perimetral, y al rato de que ella salió de la comisaría lo largaron. O sea que también es esto, ¿no? Es demostrar cómo fallan todas las instituciones del Estado que deberían de garantizar la integralidad de las mujeres, de sus familias, ¿no? Cómo falla constantemente esta cuestión de defendernos, y también nos parece grave esta cuestión de cómo se a la hora de condenar a una mujer que se defiende, cómo se acciona tan rápidamente, ¿no? Exacto. Enseguida se encarcela a la mujer que se defiende, enseguida el Estado inicia el proceso, ¿no? Cómo rápidamente se acciona, cómo rápidamente la justicia acciona para también adoctrinar nuestros cuerpos, ¿no? Es un mensaje esto que se está dando, como, bueno, si te defendés, te puede llegar a pasar esto, y esto me parece que también es lo que motoriza un poco lo que vienen denunciando todas las organizaciones feministas de la zona que se están movilizando por esta causa para visibilizarla, porque el caso de Paola no es un hecho aislado, es un, es un claro reflejo de situaciones y de vivencias que padecen muchísimas mujeres y disidencias del conurbano, y me parece que en ese sentido también es importante el trabajo que vienen haciendo desde la Defensoría, porque marcaría un precedente en ese sentido, ¿no? En romper con esta mirada machista y misógina de la justicia. Ahí era Carla, que sigue contando. Y para terminar este informe, con Carla hablé hace un ratito nomás y decía que las organizaciones que están pidiendo la libertad estaban por acampar directamente ahí en la fiscalía, porque la decisión sigue siendo que Paola y Milagros sigan presas. Vamos a terminar este informe con lo que opinaba Carla de esto, como abrimos, ¿no? De esta responsabilidad al comunicar y qué es lo que salió en los grandes medios masivos. También me pareció importante remarcar, porque venimos viendo la cobertura por parte de medios hegemónicos, exacto, ¿no? Que siempre nos ponen, hablan del conurbano, ¿no? Como estigmatizando y siempre hablando de cuestiones peyorativamente, ¿no? De nuestra región y de nuestra zona. Me parece también importante remarcar el tratamiento mediático que está teniendo esta causa cuando se hace hincapié en la alevosía y en las 185 puñaladas, o sea, yo también me defendería como Paola y creo que todos nos defenderíamos como Paola después de vivir 20 años de violencia. Me parece que es importante remarcar esto, que entiendan que cuál es la situación y el marco en el que se da este delito por el que hoy se las está inculpando, y que también hay que tener una responsabilidad a la hora de comunicar. Basta. Basta. De justicia patriarcal. Libertad para Paola Córdoba. El Estado siempre es responsable. Las fiscalías, nos pasa con la Fiscalía de Malvinas, nos pasa con la Fiscalía de Pilar, las fiscales juzgan a la víctima y la verdad que nos cansamos. Por eso existimos las organizaciones, porque sentimos que nunca se ponen en el lugar de la víctima. Jamás, jamás. Defenderse no es delito. Las radialistas feministas exigimos el cese de la persecución machista. Señora de ojos vendados, que estás en los tribunales sin ver a los abogados, baja de tus pedestales, quítate la venda y mira cuánta mentira. Actualiza la balanza y arremete con la espada, que sin tus buenos oficios no somos nada. Lávanos de sangre y tinta, resucita al inocente y haz que los muertos entierren el expediente. Espanta las aves negras, aniquila los gusanos y que a tus plantas los hombres se den la mano. Ilumina al juez dormido, apacigua toda guerra y hazte reina para siempre de nuestra tierra. Señora de ojos vendados, con la espada y la balanza. causa a los justos humillados. No les robes la esperanza, dales la razón y llora. Porque ya es hora. De la tierra acá. Ahí Mariana Walsh cantando a la justicia, haciendo oraciones, ¿no? Sí. Bueno, justicia es lo que nos falta. Y nos parecía muy interesante, de todas maneras, retomar algo que ya empezamos a charlar en el diálogo con Giovanna, sobre la gran jornada de movilización que se realizó hoy en todo en varias partes de los lugares de la ciudad y otras ciudades. Y estamos por eso en comunicación con Pini, que ya es parte del FOL. ¿Cómo estás, Pini? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan, compañeros? Bien, queríamos conocer tu mirada sobre esta jornada de movilización, cortes de ruta en todo el país, que han convocado distintas organizaciones. ¿Cómo se realizó? ¿Cuáles son las principales demandas? ¿Cómo lo han vivido? Bueno, esta jornada de protesta ha sido una jornada nacional. Todas nuestras familias de todo el país se han movilizado en las rutas principales nacionales en sus respectivas provincias, y acá en la ciudad, en el conurbano, se mantuvieron 5 cortes importantes. Bueno, es una medida de protesta que en realidad es la continuidad de un plan de lucha, porque realmente estamos en una situación muy crítica en términos sociales como resultado de la actual política económica. Hay miles de personas que han quedado sin trabajo. Además de eso, se le suma la pérdida brutal de nuestro poder adquisitivo, y por otro lado también la cuestión del aumento de la pobreza y la marginación. Entonces, todas las organizaciones sociales venimos conteniendo como desde hace más de 2 décadas, ¿no? La crisis social que genera este Estado y que generaron también los anteriores gobiernos. Y bueno, bajo esos ejes principales, hemos estado hoy en la base del Puente Pueyrredón. Se ha realizado un corte muy importante, muy masivo, con muchas mujeres, muchos niños, que también las mamás se movilizan con sus hijos. Y ahora hemos entrado en un proceso de cuarto intermedio, para volver a tener una instancia de discusión con el gobierno los próximos días, donde por supuesto el primer punto es el trabajo, el segundo punto es la recomposición salarial. Nosotros estamos cobrando menos que la canasta prevista para la indigencia, estamos a la mitad del salario mínimo y estamos cobrando un cuarto de lo que hoy se necesita en la Argentina para no ser pobres, ¿no? Pini, te iba a preguntar esto, porque esta jornada de lucha de hoy tan masiva tiene una continuidad. El miércoles pasado también estuvieron en la calle y no hubo ninguna respuesta, ¿no?, del gobierno. No, esto viene desde ya varias jornadas. Nosotros, con todas las organizaciones que somos parte de este frente de lucha, hemos realizado una manifestación muy importante en el marco de la apertura de las sesiones en el Congreso, bajo la consigna Macri y la pobreza cero, que era lo que prometió este gobierno, ¿no?, cuando asumió. Sin embargo, bueno, los resultados sociales son una catástrofe, ¿no? Ni hablar en la realidad que viven las provincias del norte argentino, que realmente son muy difíciles las circunstancias que atraviesan las familias. Luego continuamos con acampes de 24 horas en las grandes cadenas de supermercados. Y bueno, hoy con esta jornada de cortes en todo el país. Pini, vos recordás las jornadas de 2 décadas, el surgimiento entonces del movimiento piquetero y de las mujeres organizadas dentro de ese movimiento. Comparando con ese momento, ¿qué es lo que pensás ahora? ¿Qué cosas ves de continuidad? ¿Qué de diferencias? Mirá, yo creo que como aspecto progresivo, el movimiento feminista en la Argentina ha crecido muchísimo y nos ha dado muchas enseñanzas, ¿no? A todas las compañeras, también a los compañeros. Creo que hay un proceso absolutamente revolucionario en las organizaciones, en lo programático, en la agenda social. Y bueno, cuando nosotras comenzábamos a organizarnos, te digo, mitad de los 90, yo empecé a militar en el año 96, bueno, era un tema tabú. Hoy, por suerte, las mujeres son protagonistas. Bueno, se van asumiendo roles centrales también en las organizaciones y me parece que eso es un gran avance para la sociedad en general, ¿no? Sí, me llamó. Luego, como línea de continuidad en otros temas de la realidad nacional, me parece que nosotros somos organizaciones sociales de izquierda, anticapitalista, nos definimos feminista también, y en todo este proceso resistimos a las distintas políticas de los diferentes gobiernos, que quizás más en su versión nacional o popular o más en su versión neoliberal ortodoxa, como es la que enfrentamos, bueno, hubo líneas de continuidad en donde no se puso en cuestión lo central, que es la distribución de la riqueza. Me llamaba la atención en el comunicado que ustedes sacaron que una buena parte de las voceras eran mujeres, como una diferencia respecto a esos comienzos del movimiento piquetero, ¿no? Sí, por supuesto, no solo en las vocerías, sino también en las representaciones más importantes, ¿no? Nosotros, como organización, la verdad que se ha hecho un trabajo de discusión política muy importante y por supuesto, todo el fenómeno social y la gran lucha de masas que dan las mujeres nos educan, nos permiten cuestionarnos y hermanar este proyecto político que defendemos, que es anticapitalista, pero que es también feminista y que... Eso también, por supuesto, después se tiene que materializar en cuestiones prácticas, ¿no? Por ejemplo, el rol muy importante y central que tienen nuestras compañeras delegadas, muchas referentes a nivel nacional, que quizás, por las distancias siempre se visualiza más el trabajo que hay en Buenos Aires o en la capital, pero realmente es muy admirable todo el trabajo que tiene nuestra organización y muy sacrificado, ¿no? Y muy sacrificado también, ¿no? Te quería preguntar precisamente sobre eso, porque en general sale en los medios el corte de rutas y salen los malos humores de quienes van con coches y se encuentran con el caos urbano, sin pensar cuáles son los motivos y los caminos que hasta llegar a ese momento. Y una de las cosas que he visto del Frente de Organización en Lucha, del FOL y como de otras organizaciones que hoy estaban... cortando rutas, es precisamente la cantidad de iniciativas cotidianas que tienen por la sobrevivencia, por reinventar el trabajo, por hacer un sinnúmero de iniciativas que me gustaría que rápidamente puedas también compartir y visibilizar. Bueno, mirá, nuestra organización tiene una trayectoria muy amplia en numerosos emprendimientos productivos, sustentables, que ayudan a... a llegar a fin de mes a nuestras familias. Además, por otro lado, nos hemos volcado en los últimos años a organizar a trabajadores y a trabajadoras de distintas ramas de las economías regionales que toda la vida han sido postergadas, ¿no? Los trabajadores y las trabajadoras de la yerba mate, tariferos, estamos haciendo un buen trabajo organizativo y sindical en la provincia de Misiones, también en las zonas rurales, en la provincia de Santiago del Estero, en Chaco, con las comunidades COM, además de, todo el trabajo de educación, de comisión de géneros que hay en todo el país, la parte productiva, y hay un trabajo muy amplio también en capacitación de oficios y en el desarrollo de los bachilleratos populares también. Estamos hablando con Marianela Navarro Pini, conocida por nosotros. Gracias, compañera, por la comunicación y gracias por estar cotidianamente reinventando las formas de lucha y de vida. Un abrazo. Bueno, muchas gracias, compañera. Nos vemos. Cruzando los salitrales, uno se muere de sed. Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Un día veré al desierto convertido en un vergel. El río es puro paisaje, lejos sus aguas se van, pero mis campos se queman sin acequias ni canal. Un día, trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré a mi campo convertido en un vergel. Las entrañas de la tierra van tesoros ajenos y muere de hambre después. No quiero que nadie pase las penas que yo pasé. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré a mi campo convertido en un vergel. Despacito, paisanito, despacito y tenga fe, que en la noche del minero ya comienza a amanecer. Despacito, paisanito, despacito y tenga fe, que en la noche ya comienza a amanecer. Quiero trabajo, porque esto no puede ser. Trabajo, quiero, porque esto no puede ser. Trabajo, trabajo. Quiero trabajo. Aprender a volar es no tener marido ni patrón y sin Dios. Sí, yo también aprendí a volar, pero estando con mi marido igual, no me manda, así que todo bien. Vuelo igual, aunque no me mande, así que hace muchos años que he venido. Aprendiendo a volar, un programa en movimiento.